Para toda la gente que está privada de su libertad, con todo el cariño y el amor azul, un abrazo grande. Para todos los pibes que están privados de su libertad, con mucho amor, amar azul. Salta New Bell. Para toda la gente que está entre cuatro paredes. Gracias. Impresionante. Se corta eso.